Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre una vez más desde el estudio Víctor Basterra. Recordarles que nos están escuchando por el aire de La Retaguardia, también por la M690 y aparte de la web de La Retaguardia y por la antena de la M690 nos pueden escuchar a través de la aplicación que tiene La Retaguardia, bajándola del Play Store de Google, así se dice. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué rockero que está hoy, ¿eh? Sí, hoy estamos de rock por Floresta. Bien noventoso. Noventoso, sí. Yo me estuve viendo toda la tarde la serie Cobra Kai. ¿Vio? ¡Oh! Yo la tengo que ver este fin de semana, me la voy a pegar en la pera. Para eso, recordar cosas de los 90. Con y la señorita Bianchi lo voy a ver. Está muy bien. Yo la estoy viendo con la señorita Fernanda. Bueno, bien. Sí, no le gustó el último capítulo de la primera temporada. Y es medio violento y la segunda temporada hubo varias críticas. Y el latino se pone medio malo y no le gustó, porque le gustaba el pibito latino. Entonces es que, le caía bien. La vuelta que le encontraron, vamos a spoilear, me encanta spoilear. Es que muere Daniel LaRusso. No, mentira, no pasa eso. No, es mentira. Eso no sucede en esta serie, no es Game of Thrones. Muere haciendo la grulla, dice. Claro. Muere en una grulla diabólica en las minas de Mordor. No, invirtieron los roles, claro. En esta adultez, ¿no? Claro. El personaje que era bulineado es exitoso y el bulineador, el bullier, está en decadencia. Claro. Y bueno, ahí se cruzan esas historias a través de una vez más del karate, del estudio, de sus alumnos, de su familia. Exacto. Igual termina con una revelación en la primera temporada. Sí. Eso no lo vamos a spoilear. Una revelación que te deja congelado. Congelado como si estuvieras en el Estadio Amalfitani. Así te deja. Sí. Así de congelado. En la última escena. Bueno, bien ahí. Buen plan. Le iba a pedir algo para esta noche, no me quería olvidar. Si puede. De Camulina. Veo que uno siempre se trae cosas de los lugares. Sí. O sea, va a un bar y vas una pinta linda. El que diga que no lo hizo, no, votó a Macri. O sea, es así. Nunca, una vez no lo hiciste. Nada. Un cenicero cuando venían con la marca de alguna bebida. Bueno, ese tipo de cosas. Fíjese que el muchacho que toca tiene la marca de él puesta en un par de lugares, como la firma. Y me gustaría tener uno de esos elementos. Si puede, uno que tiene 6 cuerdas. Y que dice Gibson en la parte de arriba. Sí, si encuentra dónde metérselo por el buzo en algún lugar para que no lo vean, ¿no? El buzo es ancho, así que. Es holgado. Así que puede ser. Es otra campera, lo envuelve. Exactamente. Y bueno, yo. Si quiere, cerca de casa, entonces me puedo ir rápido. Rápido ahí. Usted no tiene equipo de guitarra, entonces lo podemos dejar en casa y yo se la presto cuando usted quiere tocar, viene. Está bien. Y toca todo lo que quiere. Sí, bueno, tocar así. Bueno, es percusivo también, ¿eh? Ojo, que tiene bastante percusión. Va a ver el señor Slash, que no lo dijimos, creo, ¿no? Sí, como le dicen ellos, Slash, lo llaman medio raro, la S no la pronuncian tanto Slash, como nosotros. Slash, una cosa Slash. Medio extraña. Mamita. Sí, tocó ayer, antes de ayer en Córdoba, creo. Un rock tour hermoso. Sí, y toca la semana que viene en Jeva. Ah, bueno. Toca la semana que viene en Jeva y está presentando un disco. Pero... hay le fue bien en la venta de entradas en lugares chicos y se agregó un Jeva. Exactamente. O Jeva es un festival. No, el primer tenía Rosario, Córdoba, y el primer Ciudad de Buenos Aires tenía era Rivadavia. Lo que pasa es que agotó rápido, porque es chico el lugar. Claro. Entonces metió Jeva, que es más grande. Pero bastante más grande. Sí, mucho un más salto, grande. No es sí. Que fue obra sanitaria. No, mucho más grande. Para que sea una idea, lo que nos están y las que nos están escuchando, en Gran Rivadavia. Es muchísimo más chico, por ejemplo, que el Teatro Coliseo. Y ya el Teatro Coliseo, un Slash... ¿Qué tiene una capacidad de entre 1.000 y 2.000 personas? Y no más de 2.000 personas. No más de 2.000 personas, sí, no. Sí, es un cine de los viejos. Es un cine de los viejos. Lo bueno es que tiene muy buen sonido y va a sonar muy bien Slash ahí. Agradecemos la presencia de Mucho niño Pedro, también no importa. Perdón, servicio puerta a puerta. No, esto no pasa ni en Radio Border. No, porque acá quiero que la audiencia lo sepa. Quiero hacer una denuncia pública que es que alguien está escondiendo los termos acá en La Retaguardia. Se están haciendo una escondida de termos desde hace rato. No sabemos quién es, pero ya con Ferreiro estamos armando la investigación para denunciarlo. Acá lo que pasa es que viene la gente y los rompe los termos. Bueno, también hay mucha gente que rompe muchas cosas y también rompe los termos aquí en la retaguardia. Bueno, tremendo. Entonces vamos a poner tipo un sol para la niña, vamos a hacer un termo para la retaguardia. Vamos a hacer la campaña, cortamos acá muriendo del Traemos Verdi. A Julián Weich. Estaría capaz. Bueno. Sí, al, ¿no? Al hijo senegalés de Julián Weich también. No, no sé si senegalés, pero digo que tiene un hijo adoptivo. ¿En serio? Se trajo un pibe de 20 años de una misión africana, lo cuidan con su familia. Bueno, sí, no sabía eso. Todo. Sí, sí, sí. No tiene un hijo hipoide que hace malabares, que le hicieron notas. Sí, eso como, sabía, claro. Bueno, en los demás por eso, y aparte... Pobre, pobre pibe. Fuera, creo que estaba mejor en su país que venir acá. Bueno, no, está bien. Hambriado. Es un buen gesto. A no poder hacer nada de su vida. Ah, bueno, no, porque, perdón, está un Julián Weich. Julián Weich no me cae para nada bien, pero ese gesto no vamos a decir que está mal. Perdón, perdón. Una persona pudiente que... Un sol para los niños. Eso es una pavada, pero el otro no. Imagínense que en los 90 muchas de esas ONG... Te pido un sol. Choreaban. Canta bien. Haciendo, bien. Sí, está cantando mejor. Apadrinando a chicos en países como en países de África. Digamos, se apadrinaban desde aquí poniendo una cuota. Toda esa plata terminaba en un lavado de dinero, en fundaciones apócrifas. Y a los pibes nunca les debía llegar nada, muy poco. Esto es más directo, por lo menos. Sí. Pero bueno, nada, una anécdota de Juli. Mirá vos. Le vamos a pedir un termo para la retaguardia. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, estábamos hablando de... cerramos lo de Slash. Sí. Sí, en RBD es un lugar chiquito que evidentemente se agotaron muy rápido las entradas. Se agotaron en 2-3 horas. Entonces, bueno, Slash vio y dijo, bueno, la gente me quiere allá, puedo facturar un poco más, hago un Jeva. Pero yo estoy contento de poder ir a este, porque el Jeva es más grande, está al descubierto. Lo que va a disfrutar hoy no tiene nombre, señor Ferreira. Y presenta un disco con su banda, que no recuerdo el nombre, pero el disco sí, Living the Dream, se llama el disco. ¿Slash Snipe, no es? Puede ser, ahora lo vamos a chequear después de las canciones que tengamos que escuchar. Como el tema de Jimena con Nati. Barón, La Cobra. Claro. Les decía, se llama Living the Dream y se rumorea que no va a tocar muchas canciones de los Guns N' Roses. Que va a tocar una o dos y que el resto... Y está bien. Está bien que venga a presentar su disco. Obvio. Es una buena banda, es una linda banda. Así que bueno, estaremos ahí dentro de un ratito viendo. Y tal vez podemos traer alguna croniquita la semana que viene de lo que fue Slash. Y además vamos a estar en la previa del segundo recital. Nos vamos a escuchar algo, si le parece. Sí, sí, sí. Vamos con un primer corte hermoso. ¿Ya está listo eso o no? Pone unas caras. No sabemos si está por explotar la computadora, si Rusia apretó el botón de la bomba atómica, si Maduro conquistó Ecuador. Y es una cara que dice muchas cosas la que está poniendo Natacha. Ahora sí. Yo tengo una canción en homenaje al premio Gardel de Oro, que lo ganó una mujer, una rockera para mí de la hostia, del presente rock nacional. No es un detalle menor que Marilina Bertoldi es la segunda mujer ganadora en la historia de los premios Gardel, después de Mercedes Sosa, hace 15 años. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de su último disco. Quizás te duela un mañana. dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará. La calle Corrientes se transforma. Ahora, entre las 19 y las 2 de la mañana, vamos a tener más espacio para caminar y disfrutarla. Más iluminación, nuevos espacios verdes y carriles exclusivos para transporte público. Vení a vivir la nueva calle Corrientes. Juntos, estamos transformando la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con Hora Libre y bueno, en el día de mañana, sábado 18 de mayo, se va a estar realizando una nueva actividad en contra de la multinacional Bayer Monsanto, una marcha contra Monsanto, así se denomina la actividad. Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Julián Galeano, integrante de la Asamblea Organizativa de la Marcha. Julián, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Julián, no sé si querés contar un poco cómo vienen los preparativos y cuál va a ser la dinámica de la actividad del día de mañana. Bueno, bien, sí, justo estamos ultimando detalles para esta marcha que pretende ser un tanto artística, ¿no? Nuestra intención principal es difundir esta problemática. Queremos que la sociedad se entere de lo que está sucediendo, de que este uso masivo de agrotóxicos realmente está envenenando a la sociedad y sobre todo a los pueblos fumigados que sufren directamente esto que es un hecho gravísimo, ¿no? Así que la jornada arrancará a las 3 de la tarde, va a haber algunas charlas y va a ser una jornada corta para esquivar la lluvia que seguramente vendrá más tarde. Pero lo importante es que vamos a contar sí con algunas charlas y sobre todo con la charla de los compañeros que están luchando contra el Nitrón en Villa Constitución, Santa Fe. Nitrón es una de las tantas multinacionales que integran este complejo del agronegocio, ¿no? No solamente es Bayer y Monsanto, sino que hay algunas otras más, si bien claro, son pocas porque son multinacionales, obvio, y suelen ocupar gran cantidad de terreno, ¿no? De este mercado siniestro. Así que estaremos con las charlas de estos compañeros previo a la marcha. Y bueno, esperamos que la sociedad se haga eco de esta protesta que creemos nosotros que también nos interpela, ¿no? Como ciudadanos, nos invita a tener otro tipo de prácticas a la hora de consumir, ¿no? A la hora de ir al supermercado, de sentarnos en la mesa, de entender que la alimentación es un hecho político y que lo concretamos a diario y que debemos ser muy responsables en ese sentido, ¿no? Sí, Julián, no sé si ya lo dijiste y no presta atención, el lugar de encuentro el día de mañana. No lo dije, justo va a ser en Plaza San Martín, la Plaza San Martín de acá de Buenos Aires. Es justo ahí donde está la multinacional Monsanto, acá, ¿no? En la cara de todos, mientras nos envenena tan asiduamente, lo tenemos acá y no, parece increíble, ¿no? Que una empresa tan atroz, que tenga un pasado tan siniestro, pueda estar acá, ¿no? Como un comercio más. Sí, no, vos hablabas, ¿no? Tiene un pasado atroz y un presente tremendo que encima hoy está en un contexto, digo, hace algunos años atrás, no muchos, era como un secreto a voces, una cuestión de la militancia, la información que se iba traspasando de boca en boca sobre Monsanto, sobre el glifosato, sobre estas prácticas de los cultivos transgénicos y el envenenamiento de la comida. Pero hoy por hoy, está teniendo unos reveses judiciales a nivel mundial. En Europa se le han cerrado puertas, en Estados Unidos están perdiendo juicios. Bayer está demandando a Monsanto por la posibilidad de que haya habido un engaño en la venta de una multinacional a la otra. Y digo, en el medio de todo ese contexto, aquí en Argentina se le siguen haciendo guiños a esta multinacional, ¿no? Que ya hay sobradas pruebas a nivel internacional de todo lo que se viene denunciando desde hace años. Igual todavía aquí se insiste. Sí, es que de hecho van a insistir y esto de que Bayer le haga un juicio a Monsanto es realmente irracionable. La clara intención de esto es una fusión en realidad que busca apropiarse de las nuevas tecnologías que van a estar prontamente en el agro, ¿no? Lo que buscan es algo que se llama el Internet de las Cosas, aplicado al agro. Es decir, las redes mundiales conectadas a objetos de uso cotidiano. En este caso ya existen cosechadoras, fumigadoras, claro, drones que fumigan, que ya tienen la capacidad de conectarse a Internet, a un GPS y hacer el trabajo solo. Estas multinacionales lo que buscan es un campo sin personas y es lo que han logrado, ¿no? Con el envenenamiento y la exclusión social, la falta de desempleo que genera este modelo de producción, han expulsado a los campesinos a vivir en ciudades como estas, en villas miserias, vivir la exclusión, ¿no? Claro. O sea, es una forma de, obviamente, de expulsarnos del campo y de quedarse ellos para llevar adelante esto que va a ser una nueva revolución agraria, que realmente sería la atrocidad y el broche de oro y algo prácticamente muy difícil de frenar si se concretara. Así que en este momento lo que estamos discutiendo es si van a dar ese paso las multinacionales o si lo vamos a dar nosotros aplicando la agroecología en el campo. La agroecología, que es una ciencia moderna, que aplica conocimientos antiguos también de la agricultura y que, claro, que busca una forma de producción local, sin venenos, sin multinacionales de por medio, donde el productor sea quien vende su producto, ¿no?, al consumidor final, o al menos pasa una sola mano de por medio. Sí, sí. Y no la cantidad y el monopolio, que como sucede hoy en la actualidad. Hoy los campesinos, cuando quieren venir a vender su verdura a la ciudad de Buenos Aires, son decomisados, claro, sobre todo los que practican la agricultura que nosotros queremos. Pero en cambio, quien quiere vender porotos de soja en cantidades enormes y excesivamente fumigadas con distintos tipos de venenos, no tiene ningún problema. De hecho, hasta tiene el apoyo del Estado para concretar esa venta en mercados internacionales que a nosotros no nos dejan absolutamente nada. La venta de la soja transgénica, del maíz transgénico, del algodón transgénico, se da en las mismas condiciones, ¿no? Bajo condiciones financieras de mercados internacionales que a la sociedad no le dejan nada. Entonces, ahí también tiene que estar la crítica, ¿no? Porque esto es una... Es básicamente entregar un país que históricamente se dedicó a la agricultura a las multinacionales. O sea, yo siempre digo lo mismo, la mitad de la renta en Argentina empieza por la agricultura, y si entregamos eso, ya perdimos, porque esto podría estar en manos de campesinos, ¿no?, de conciudadanos nuestros, de personas que realmente necesitan trabajar y no de estas multinacionales que envenenan y matan. Julián, escuchándote atentamente... digamos, tenemos acá anotado con Mati, estuvimos trabajando en la nota, que hacia mediados de la década del 90, digamos, es como la suerte de entrada de Monsanto a la Argentina, en la mano de Felipe Solá y otros, no solamente Solá. Si hay algo que nos hemos cansado de escuchar en el discurso peronista y kirchnerista es el no a las corporaciones, la ausencia, digamos, la soberanía nacional, pero uno escuchándote a vos cae en la cuenta que por debajo de los diferentes gobiernos que se han sucedido desde los años 90, esto no solo no se modifica, sino que se acentúa. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? Exactamente, es que tenemos un Estado que está a disposición y al 100% de disposición de las multinacionales. Les interesa tanto la renta que produce la soja, la manera en que estos cánones puedan llegar al Estado y que el gobierno prácticamente pueda hacer uso de esto instantáneamente, que es la entrada de divisa. Les interesa nada más que eso. Aún la soja habiendo perdido tanto valor, la soja hasta hace muy poco valía $600 una tonelada, hoy vale 200, es decir, no es un gran negocio esa la soja. Y aún así quieren que esta agricultura continúe envenenando a la sociedad y todo el tiempo haciendo lo necesario para que esto prospere y no importa lo que sea. Esto sí se hace más visible desde que se introduce, como bien decías vos, la soja transgénica en el 96, de la mano de Felipe Solá, del menemismo, y a partir de ahí le dan continuidad a todos los gobiernos. De hecho, el caso de kirchnerismo son los encargados de haber hecho el plan agropecuario argentino, el plan estratégico, que, entre otras cosas, proponía que se fumigue a 100 metros de las personas. Lo cual es terrible, que te fumiguen a 100 metros es lo mismo que te fumiguen en la cara. No les importó nada y no les importó que se destruyan las economías regionales, como tampoco les importó hacer lo mismo de la mano de la mega minería, del fracking. Son discursos diferentes entre estos gobiernos, pero realmente el fin es el mismo, estar supeditado a los organismos de comercio internacional que... no solamente ejercen control, sino que nos someten al envenenamiento masivo de la sociedad y a una economía que no es la que elegimos los argentinos. porque esto es gravísimo. Y Argentina, ya como te decía recién, se dedica a la agricultura, este país prácticamente. Así que estamos muy entregados y realmente ver que Felipe Solá hoy en día es uno de los principales candidatos, ¿no?, en estas elecciones, y que todo lo que hay a mano es más o menos de la misma calaña en esos sectores, realmente asusta un poco, y también nosotros repudiamos eso y llamamos a la sociedad que no sean cómplices de votar a sujetos de esta calaña, porque no son la solución a nada, son parte fundamental de que estemos en la situación que estemos. O sea, todos los gobiernos que vivimos últimamente realmente no nos han envuelto un poco más en este modelo de agronegocio siniestro. Julián, ¿querés recordar el horario y el punto de encuentro del día de mañana? Y te pregunto si hay algún sitio en donde se puedan comunicar, bueno, con la organización de la marcha y también con la búsqueda de información, que bueno, claramente parte del colectivo que organiza las marchas y las actividades contra Monsanto también se encarga mucho de difundir el material, que es material la mayoría autogestivo, pero que bueno, sirve para seguir denunciando y para mostrando el daño que hacen estas multinacionales. Sí, claro, por el momento para buscar información les recomendaría la página de la Marcha Mundial contra Monsanto. Ahí mismo en la página de Facebook, si gustan, nos pueden escribir, pedirnos información. Nosotros también publicamos material científico. Realmente es tan abrumadora la cantidad de información que hay, sobre todo desde el punto de vista científico, que sí, nos gusta que nos escriban y poder compartir esa información con quienes gusten. Y en el caso de la marcha, mañana desde las 3 de la tarde estaremos ahí en Plaza San Martín, frente a la multinacional Monsanto, acá en la capital federal. Así que, bueno, esperamos que todos y todas puedan acercarse, formar parte de esta lucha, interiorizarse con las charlas que va a haber. Van a estar los compañeros que están luchando contra la multinacional Nitrón. Así que también nos gustaría que escuchen qué es lo que sucede, ¿no?, en un pueblo donde constantemente las multinacionales quieren meterse a seguir reforzando este modelo y a envenenar directamente a la sociedad. En este caso, esta ciudad pequeña se ha plantado muy fuerte contra esta multinacional y, bueno, me gustaría que el resto de la sociedad pueda escuchar y pueda también entender que existe la posibilidad de doblegarlos y que es el momento indicado para ganar esta lucha, ¿no? Creemos que es el punto de inflexión. Estamos entre lo que le contaba, que es aterrador, y realmente volver a una agricultura que generaría, según especialistas, 10 millones de puestos de trabajo lograría en Argentina. Es muchísimo, y es muchísimo lograr, ¿no?, que la sociedad vuelva al campo, que es donde gran parte de ella vivió toda la vida y donde seguramente querrían estar. Así es, Julián, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estaremos en contacto. Sepan también que tienen abierto aquí el micrófono de Hora Libre y también de la Radio La Retaguardia para comunicar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, sabemos que siempre es así que los agradecemos doblemente porque es muy muy importante el compromiso de los medios como ustedes, así que muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hablábamos con Julián Galeano, integrante de la Asamblea Organizativa de la Marcha Mundial contra Monsanto, que bueno, mañana va a tener una nueva edición, 18 de mayo. Hablábamos de Felipe Solá, ¿no? Y yo me quería quedar, no lo extendía en el detalle porque bueno, estaba bueno escuchar toda esta información, ¿no? Estos detalles, ¿no?, que a veces uno tiene como el trabajo que vienen haciendo las multinacionales europeas y yanquis en el control social, ¿no? Porque las pocas revoluciones o los pocos levantamientos a nivel internacional que hubo en contra del capitalismo hasta antes de la década del 70 tuvieron que ver con una base importante de fuerza campesina. del pueblo del campo. Sí, sí, sí. Digamos, desde Medio Oriente, desde China, desde Rusia, desde Cuba, desde Chile con Allende. ¿Qué más? Ni siquiera desde ese proletariado trabajador que nos quisieron vender, porque que claramente había una posición de lucha, pero también fueron los sectores que sus burguesías terminaron transando con el Estado capitalista, mucho más que estos campesinos, que no entendían otro tipo de vida y que claramente en esos momentos podían ser los oligarcas dueños de la tierra, pero necesitaban esas manos para trabajarlas. Es tan aberrante lo que pasa con Monsanto. Yo quería traer dos hechos. El primero, para cerrar lo del asqueroso de Solá, de Felipe Solá, es que no solo que fue alevoso como metió y apuró el dictamen para que se permita fumigar con glifosato, porque básicamente lo que abre es eso, la soja transgénica, que estaba en duda por un montón de científicos del CONICET y un montón de médicos que venían trayendo la denuncia que estaba empezando a ver a nivel internacional. Un producto que data de 20 años antes de entrar a la Argentina, de uso en Estados Unidos, en Europa y demás, y que ya venía teniendo ciertos reveses, que tiene que ver con la ley de semilla y demás, y que para hacerlo bien argento, bien argento, Felipe Solá lo metió de tal manera que ni siquiera lo tradujeron. El dictamen está traído por la empresa en inglés, tiene título inglés, y así está ingresado y aprobado. Ni siquiera se tradujo al castellano, ni siquiera le pagaron un día de trabajo o un par de días de trabajo a algún traductor para que traduzca todo ese dictamen y esa ley al castellano, ¿no? Para mostrar lo cipayo y alevoso de lo que hizo el señor Felipe Solá, que hoy tiene ganas de conducir las riendas de este país. Y por otro lado, marco el ejemplo de nuestro vecino y hermoso país de Uruguay, ¿no? Que a veces está tan elevado, sobre todo por el lumpenaje, en esa cosa que está en una especie país hermoso y gente hermosa, y que maravillosamente tienen una dinámica que es mucho más tranquila que la Argentina, mucho más pausada, con unos cuantos cambios menos, y hoy se hablan alabanzas y un montón de cuestiones hermosas sobre la ley del cannabis en Uruguay, y bueno, uno que milita a favor de la despenalización del consumo, del uso y del cultivo de cannabis, dice, bueno, por suerte a los cultivadores nos sacan la presión judicial o policial de perseguirnos como si fuéramos algún tipo de delincuente. Pero por otro lado, esa ley fue pagada, sobornada, apuntada y ayornada por Monsanto. Hoy hay limitaciones para cultivar. Uno puede tener su cultivo, bastante generoso, como cualquiera quisiera tener en su hogar. Creo que es hasta de 6 plantas. Hay clubes de cultivo. Se puede comprar semillas, no en cualquier lugar. Determinados negocios que tienen habilitaciones, estas semillas son de bancos genéticos. Ahí entramos con la ley de semillas. Y el segundo lugar para comprar es comprar la marihuana en las famosas farmacias. Esos paquetes de marihuana, que están vendidos como sativos y como índicos, que son dos de las variedades más características que hay en el mundo del cannabis, es marihuana cultivada por Monsanto. Viene con el sello de Monsanto y demás. Esa fue la empresa que solventó y hizo el lobby político. No es que hubo una evolución de estos políticos uruguayos progresistas y librepensadores que son ateos, laicos y todo lo revolucionario que se nos ocurra, pero siguen sin meter en cana ningún milico y siguen transando esta ley con Monsanto, que bueno, lamentablemente, mal que nos pese a los canábicos, la ley uruguaya del cannabis despenalizó, sacó la presión judicial, pero bueno, dio el ingreso directo a Monsanto en el vecino país de Uruguay. Nati. Ah, pensé no, que... No voy a opinar sobre el tema, no. Sí, no, cuando vayamos para el corte me avisan. Estamos. Sí. Vi que te acomodaste el micrófono y pensé que tenías algo para decir, perdón. Sí, pero bueno, pero no con respecto al tema, digamos. No. Ah, bueno. Vamos con un... Esto nos delata de que no hay... No hay nada, grilla. Es como medio aleatorio todo. No te confundas. Acá hay onda. Acá hay mucha onda. Para ir al corte y... Ahí ya es grilla o muerte. Sí, es grillo o muerte. Y me estoy yendo por ese camino. Tiene, y bueno, es, pero yo le digo que... Micrófonos para el pueblo, pero... En algunas cosas la banco bien, que en algunas obsesiones la acompaño, la acompaño, sí. Pero bueno, elija el tema usted. El tema viene con, digamos, con una justificación

comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La calle Corrientes se transforma. Ahora, entre las 19 y las 2 de la mañana, vamos a tener más espacio para caminar y disfrutarla. Más iluminación, nuevos espacios verdes y carriles exclusivos para transporte público. Vení a vivir la nueva calle Corrientes. Juntos, estamos transformando la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. El 30 de marzo del año 2006, hace ya más de 13 años, en la ciudad de Buenos Aires se produjeron la muerte de Juana Vilca, de 25 años, Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, Elías Carvajal Quispe, de 10, Luis Quispe, de 4, Rodrigo Quispe Carvajal, de 4 también, y Harry Rodríguez, de 3. Estas personas, estos ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos niños y niñas, murieron en el incendio de un taller clandestino, ¿sí? En la calle Luis Viale. Y esta semana hubo novedades bastante tremendas alrededor de este tema. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gabriel, él es abogado de este crimen, un crimen de Estado. Recuerdo que nosotros, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, lo nombramos así. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, no introdujimos nada más porque queremos escucharte a vos, que nos cuentes qué sucedió esta semana alrededor de este crimen de Estado en la calle Luis Viale hace 13 años. Esta semana el juez de instrucción Baños, a pedido de la fiscal Bettina Botta, sobreselló a los dueños del inmueble de la calle Luis Viale, como vos bien decís. Ya habían sido condenados en el 2016 los talleristas, digamos, los locatarios del inmueble, los que le alquilaban el inmueble, el taller, a Fischberg y Heiler. Bueno, lo que sucedió esta semana es el auto de sobreseimiento a ambos dueños del inmueble. Esto es básicamente. Si sobre un fallo que tiene dificultades, un fallo que tiene problemas técnicos, adolece de grandes y severos defectos, no quiero entrar en estas cuestiones que son bastante intrincadas y es un laberinto procesal, pero básicamente es un fallo que viene a tono con las resoluciones que ya en el 2006 Baños, el juez, el secretario de instrucción y Bettina Botta venían llevando adelante. Nosotros en el 2006 pedimos el procesamiento, la imputación y la investigación sobre los cuatro, sobre los dueños del taller, estos dos que esta semana fueron sobreseídos, y sobre los explotadores del taller, los que alquilaban. Nunca, jamás, se investigó la conducta de Fischberg y Heiler en este sentido, fueron citados como testigos, fueron muy indolentes, tanto el fiscal como la fiscal como el juez en este sentido. Y bueno, en el 2016, cuando se condena por reducción a la servidumbre a los dos talleristas, ahí el Tribunal Oral 5 manda que se saquen fotocopias a tenor de todo lo que se había surgido en el debate y que se investigue la conducta de estas dos personas. 10 años después, y con buen tino hecho por el Tribunal Oral. Bueno, por eso decía que viene a cuento y a tono con lo que siempre llevaron adelante Botta y Baños. Y vos hablabas de un crimen de Estado. Yo en realidad me gustaría resaltar que esto es un fallo de clase, porque tiene una impronta, sin decirlo obviamente, tiene una impronta con notación de clase, porque los 5 muertos son de nacionalidad boliviana. Y la verdad que nunca hubo mucho interés de parte del Poder Judicial en general en avanzar con esto. Nosotros contamos con la inefable colaboración de un fiscal que sí se preocupó, pero el resto del Poder Judicial siempre fue muy esquivo a tratar esto. Y por eso, después de 10 años, se logró la condena, porque hubo juicios abreviados, hubo de resoluciones de prescripción, hubo que lidiar mucho durante 10 años contra todo el Poder Judicial, queriendo dar resoluciones formales, periféricas, con fundamentación aparente. Se quisieron sacar el problema de encima hace 8 años atrás con un juicio abreviado. Los dos condenados en esta causa aceptaban el estrago culposo, seguido de muerte, y con eso, con ese reconocimiento, con esa aceptación, quedaban ya terminado en un juicio, terminado el juicio. Pero nosotros queríamos más, queríamos que se llegara, hasta inclusive las grandes marcas que tercerizan en la precarización laboral de los talleres textiles, esta reducción a la servidumbre, ¿no? Gabriel, los condenados en 2016, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, que eran los encargados, ¿de qué nacionalidad son? Correa argentino y Sillerico Condori boliviano. Claro, porque también son dos condenados que no pertenecen. Estoy leyendo el comunicado de Simbiosis Cultural y es muy interesante lo que plantea, porque dice, los blancos zafaron, ¿no? Un poco en sintonía con lo que decís vos de esta justicia de clase. Sí. Los blancos, digamos, Sillerico y Condori y Correa, los que explotaban el taller, son el último eslabón de esta cadena. Claro. Cortaron por lo más débil, ¿no? De ahí para adelante. Para arriba, mejor dicho, no siempre se fueron muy renuentes a investigar, porque esto puede terminar mal, dicho irónicamente, ¿no? Pueden aparecer grandes marcas, pueden aparecer nombres inconvenientes. La industria textil es una industria que involucra a grandes marcas, donde uno ve, recorre las grandes marcas y lo único que tienen es personal de marketing, de facturación, de ventas, pero no tienen ni un taller. Claro. No tienen recursos humanos, no tienen lo que se llama recursos humanos, no tienen vínculos laborales más que con personal de marketing, de propaganda, de publicidad y esas cosas. Pero no tienen talleres ni empleados porque lo tercerizan. Claro. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano, está lleno de estos talleres supuestamente clandestinos, con una recorrida, con una inspección o con un cuerpo, con una Secretaría de Control Comunal o del Ministerio de Trabajo o AFIP o cualquier dependencia o agencia del Estado, en una recorrida los detecta. Cualquiera, lo hemos visto en televisión, con los puntitos en rojo de un mapa de todos los talleres clandestinos. ¿Son clandestinos? No, están a la vista y se circunscriben en la zona de Bajo Flores, Parque Chacabuco, en la Capital Federal, en Caballito. Así que no quería, nunca se quiso ir más arriba de lo que se fue, que es apenas en la superficie, contra Sillerico y Correa. Las dos últimas, porque nos estamos quedando sin tiempo. Fishber y Heiler, además, eran los dueños de las marcas para los cuales se producían, además de ser los dueños del inmueble. Una pregunta. Y la otra, dando vuelta un poco lo que vos planteabas con respecto a la peligrosidad del fallo, ¿esto además es un incentivo para seguir haciendo este tipo de prácticas? Bueno, en este momento en la Argentina, la precarización es una convocatoria que emana desde los poderes del Estado, directamente desde las jefaturas de gobierno se promueve esta precarización. Sí, es un cheque en blanco, fallos y decisiones de un poder ejecutivo que no tiene ninguna voluntad de formalizar empleo, de registrar, al contrario, todo es precarización, monotributo, y emprendedores que a título individual se atengan a su suerte. Y con respecto a la primera pregunta, si Jerico y Correa le cosían a Filber y Heiler una importante producción que se la llevaban semanalmente al taller que Filber y Heiler tenían en la calle Galicia, a 2 cuadras de Luis Viale. Es decir, Filber y Heiler le daban los cortes de género y Sillerico y Correa les cosían. Y la producción que le llevaba Filber y Heiler, esto en relación a lo que preguntabas de las marcas, ¿no? Y la producción que le llevaban a Filber y Heiler reflejaba un volumen que no podía ser hecho por 8 costureros porque el inmueble de la calle Luis Viale estaba habilitado para bordado, vanillado y costura con 8 máquinas, 8 costureros. Así fue habilitado y terminaron viviendo 50 personas, por eso la condena de la reducción a servidumbre, con sus familias, los chicos, la mayoría de los muertos o todos los muertos son chicos, salvo Juan Avilca que tenía 25 años, los demás eran chicos, y el volumen que le producían, que le llevaban y le vendían Sillerico y Correa, Filber y Heiler, es demostrativo o era demostrativo que eso no era hecho por 8 costureros. Era un volumen que tenía una envergadura muy importante y que tenía que suponerse, por lo menos presumir, que ahí en ese taller había mucho más que 8 costureros, ¿no? Mm. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, muy claro todo. Por supuesto saben que tienen abiertos los micrófonos de La Retaguardia y de Hora Libre por cualquier tema vinculado a esto y a otras cuestiones de este tipo de problemática que lamentablemente siguen ocurriendo y se perpetúan. Un abrazo gigante. Gracias, buenas noches. Bien, era Gabriel, abogado por el asesinato, ¿sí? Asesinato después del incendio en la calle Luis Viale, allí en el año 2006, fueron sobreseídos los dos dueños, no solamente la marca para la cual se cosían las piezas en ese taller, sino los dueños del inmueble. Lo que dijeron desde el juez y a pedido de la fiscal es que los dueños no conocían lo que sucedía en el taller, que no sabían lo que pasaba. Realmente inaceptable, pero bueno, es como decía Gabriel, es una justicia de clase y una vez más con esto queda ratificado como si hiciera falta. Bueno, hemos llegado al fin. Ya creo que estamos con el tiempo cumplido y bueno, esta última nota se transformó en el último bloque de Hora Libre, así que nos vamos a estar escuchando a partir del próximo viernes a las 19 horas cuando comience una nueva emisión. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque el cigarro represor nos tira encima a toda la policía, porque el cigarro represor nos tira encima a toda la policía, y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrir la mente y usar la razón.